Casa de las Conchas. Don Rodrigo Arias Maldonado construye esta casa en 1490 con motivo de su matrimonio con María Pimentel. Las numerosas conchas a las que debe su nombre, concretamente 373, están colocadas de forma romboidal, decoración conocida como atresbolillo, que viene del mundo musulmán. Las conchas pueden deberse al pertenecer su dueño a la Orden de Santiago o a ser a la vez blasón de su esposa. Esta casa es continua transición de estilos. Si observamos, su puerta está descentrada, de influencia árabe, ya que en el cristianismo, en sus palacios siempre tienden a centralizar puerta y escaleras principales. Su arco mixtilíneo, nombre que recibe al combinar sectores curvos y rectos, contiene el escudo de los Maldonado. Las cinco flores de lis están protegidas por dos leones y coronado por una cimera o casco, que indican la antigua condición de Rodrigo de noble caballero. Si miramos más arriba en línea con la puerta, veremos en lo alto el escudo de los Reyes Católicos, el cual es protegido por el águila de San Juan. Vemos cómo sus alas están desplegadas y sus garras sostienen el escudo con todas las armas de los reyes. Debajo el yugo y las flechas, símbolo que incluye la reina en señal de la unión de los reinos. Don Rodrigo pone este escudo en muestra de su lealtad a la corona. Ahora miremos a la derecha de la fachada, a la altura del primer piso. Veremos dos ventanas, con rejas de diferentes labor góticas. Su forja es de una gran belleza. Una vez más se repiten las conchas, y un detalle que también llama a la atención es ver cómo sus barrotes se van alternando, uno liso con otro acordonado. Pero al margen de la decoración, su labor es la de actuar como celosías en la zona más cercana a la calle. Permitían ver sin ser vistos, salvaguardando la intimidad de la casa. Son muy pocas las que se conservan, y estas son de las más antiguas e importantes de este arte. Debajo de la primera ventana aparecen amorcillos, sujetando el escudo, alusión al amor que siente Don Rodrigo por María Pimentel. A la altura de un segundo piso, vemos cuatro ventanas. Todas ellas contienen una vez más el escudo de cinco flores de lis. Si bien esta casa en momentos es un canto al amor, también a la vanidad, pues se cuentan más de 153 escudos de lis, en exterior e interior, que Don Rodrigo mandó colocar por toda esta casa. En su origen tenía dos torres, hoy solo se conserva una. En lo alto a la derecha, vemos esta torre donde se aprecia claramente una reforma. Fue desmochada, como otras muchas por la ley del desmoche. Ley que impusieron los reyes católicos y que consistía en derribar o desmochar las torres vigías de las casas de los nobles y caballeros, como símbolo de retirada de sus poderes, ya que los reyes habían conseguido la unificación del reino de España y no querían dejar duda alguna para el pueblo que el único símbolo de poder y fuerza era la corona. La influencia de la familia Maldonado se extendió desde la Casa de las Conchas hasta la Plaza de San Benito, a la que se llega descendiendo por la calle Compañía a nuestra izquierda. Esta calle es la más monumental de la ciudad. Conserva su ambiente original intacto, con la grandeza de la atmósfera palaciega y conventual de siglos pasados. En ella se encuentra el Palacio de Monterrey. Construido como casa de mayorazgo de los Fonseca en el siglo XVI por el Conde de Monterrey, con diseño de Rodrigo Gil de Ontañón, que se ha convertido en un modelo arquitectónico nacional. Desde este punto, podemos apreciar sus bellas torres. En la actualidad pertenece a la Duquesa de Alba. Enfrente está el Convento de las Úrsulas, fundado por el arzobispo Alonso de Fonseca. Su escultura funeraria, obra de Diego de Siloé, es una de las más valiosas de la ciudad. Ahora pasemos al interior de la Casa de las Conchas, que hoy aloja la Biblioteca Municipal. Nos encontraremos con un precioso patio. Suban hasta el segundo piso. En él descubriremos una impresionante vista de la clerecía. De hecho, es el único punto de la ciudad que permite ver de frente la espadaña de la iglesia y el relieve de Pentecostés que realizó Andrés García de Quiñones. Subamos, pues.